cuántas noches y cuántos días más te llevará lejos esta vida mía. No desvanece el sentimiento que alimentas cuando en ti yo pienso. No voy a dejar de estar presente en donde tú estés, pero no te voy a buscar si tú me quieres hacer. Acércate, na na na na. Si tú me quieres, si yo te quiero, amar.